sabemos todos porque hemos llegado día a día con ustedes compartiendo la información que se va generando a través de el Sindicato de Funcionarios Municipales ADEON aquí en Maldonado. Y después de algunos días ya de haber hecho la última asamblea y haber tomado algunas resoluciones, queremos saber si hay alguna novedad para compartir con nuestros oyentes en lo que refiere a las diferencias que se han estado generando desde hace un tiempo justamente entre el sindicato y la Intendencia Departamental de Maldonado. Y para eso estamos en comunicación con quien es el secretario general de ADEON Maldonado, con Carlos García. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, bienvenido. Jorge, buen día. Gracias por llamar. Gracias por atendernos y por informar favor a nuestra audiencia de primera mano a ver cómo vienen las gestiones que en diferentes ámbitos han estado realizando en estos días. Bueno, para ser escueto en eso, en una pequeña introducción, ¿no? Venimos bien, hemos sido recibidos a nivel departamental y a nivel nacional por diferentes organismos, en diferentes instancias, cumpliendo a rajatabla como corresponde con el mandato de la Asamblea. Fuimos recibidos en Torre Ejecutiva la semana pasada por el director de ACE, Cipriani, por el tema de la denuncia de los compañeros de la salud. Fuimos recibidos también por la Comisión de Legislación del Trabajo y la Seguridad Social. Los diputados ahí que la componen nos recibieron de forma muy muy cordial y, bueno, muy interesados en toda la problemática a nivel departamental. Y también fuimos recibidos hace dos semanas atrás por la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental. Fuimos invitados por la misma por los temas que involucran a los trabajadores y que está dentro de esta ampliación presupuestal. Y bueno, va saliendo, va surgiendo día a día un montón de información y un montón de conclusiones que va sacando este sindicato y que van confirmando, a ver, vamos a decirlo como es, tristemente, lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que no es otra cosa que la incapacidad y la imposibilidad de este Ejecutivo Departamental de manejar esta situación en la que nos metió y ahora no sabe cómo salir. El jueves pasado estuvo en la misma comisión que tuvimos nosotros de Hacienda y Presupuesto un colectivo de integrantes en representación de la administración, también convocado por esta comisión. Fue el doctor Álvaro Villegas y Miguel Abellas, y nosotros, bueno, evidentemente que solicitamos la versión taquigráfica de lo que se había conversado, porque nosotros habíamos dejado cuando tuvimos algunas inquietudes y los ediles iban a trasladar, y así fue. Y tristemente en este documento volvemos a comprobar, uno dice siempre, no, yo no pierdo la capacidad de asombro, mentira. La verdad me miento a mí mismo porque leyendo la versión taquigráfica te encontrás con un montón de cosas, las contradicciones entre uno y otro sobre un mismo tema, las mentiras de forma descarada ya, es lamentable, y a la vez sugiriendo que el Ejecutivo está dispuesto a seguir dialogando y seguir avanzando en las negociaciones, y no entendemos cómo, porque de esta forma es imposible. Miguel decía, ellos cortaron el diálogo con la administración, y yo tengo acá delante mío, del 15 de mayo de 2023, previo a la instancia en Dinatra, un correo enviado por Carlos Medina, que es uno de los referentes de la administración en la mesa bipartita, que dice: visto la citación a Dinatra recibida para el próximo 19/5, se informa que quedan sin efecto todas las instancias bipartitas fijadas, estando a la resultancia de dicha instancia. Y cuando fuimos a esa instancia, es decir, nos suspendieron todas las mesas, el doctor Diego Tejera reafirmó la idea de bajar todas las instancias bipartitas. O sea, a ver, o no se ponen de acuerdo entre ellos, o mintieron los que fueron en representación de la administración a Dinatra, pero las contradicciones son mamarrachescas. Y después, bueno, un montón de elementos dentro de esta versión taquigráfica que hacen a lo que fue, bueno, parte del conflicto. Nosotros habíamos dicho y denunciado que en aquella instancia en Dinatra, por ejemplo, se nos bajaba algo que se había acordado, se había firmado, que era el incremento salarial para 2024, para enero de 2024, dicho por el doctor Diego Tejera, delante de los abogados de la Dinatra, ¿verdad? Y en esta versión taquigráfica aparece Álvaro Villegas confirmando la partida salarial para enero de 2024. Y la pregunta es, ¿qué pasó entre medio? ¿O mintió Diego Tejera, el doctor Diego Tejera en Montevideo? ¿O no les dijo a Miguel y a Álvaro qué era lo que había dicho allá? o bueno, quizás los efectos del conflicto que se está llevando a cabo, esta exposición pública, seguramente esté dando algún resultado. No hay respuestas claras, y no voy a redundar en este documento que es muy amplio, pero si uno lo lee detenidamente y toma en cuenta las denuncias, como siempre decimos, lo que el sindicato denuncia está documentado, con fechas, con tiempo, por eso me hice estos documentos para compartirlos con la audiencia, porque es insólito la desprolijidad con la que se viene manejando esta situación, de la que evidentemente estoy seguro todos queremos salir, y que en algún momento vamos a salir, eso no está en duda, el tema es cómo salimos, porque está la población de rehén y los servicios están ahí. A ver, nos dedicamos, vendemos servicios y queremos hacerlo de la mejor forma posible. Carlos, a ver si entendí bien. En definitiva, en el transcurso del tiempo y de las circunstancias que se han ido dando, y en lo que aparece según tu relato como alguna contradicción o desencuentro entre los representantes de la intendencia, el resultado final hasta ahora es que para el 2024 se confirma que ustedes van a lograr algo de lo que estaban buscando. ¿Es así? Y mirá, a ver, yo la verdad no sabría... ¿Pero es así o yo lo interpreté mal? Voy a tratar de contestarte, ¿no? El reflejo del acta de la versión taquigráfica, por lo que dice el doctor Álvaro Villegas, es como si en Dinatra no hubiera pasado nada. O sea, confirma que la partida salarial para enero 2024 va a estar. Ahora, eso no fue lo que se dijo en Dinatra. Nosotros, a través de la abogada, vamos a solicitar a Dinatra que se exprese mediante documento, ¿verdad? Porque tenemos el derecho de hacerlo, para que ellos elaboren un informe de lo que se dijo en Dinatra, porque tristemente allá en Montevideo no se labran acta, ¿viste? Ese es el problema que tenemos. Pero se lo vamos a exigir a través de la abogada del sindicato, que se exprese Dinatra sobre lo que se dijo en esa mesa, para que quede bien claro que el doctor Diego Tejera o se equivocó en lo que dijo, o mintió a espaldas del director de Recursos Humanos o el prosecretario Álvaro Villegas, o en definitiva lo mandaron a decir eso para después pretender hacer incurrir en un error al sindicato en lo que informó. Pero para que los trabajadores y las trabajadoras municipales, principalmente, que son los primeros rehenes de esto, tengan la información bien clara, nosotros vamos a exigir esa información. Porque esto es vergonzoso y es una falta de respeto para todas y todos, los trabajadores y la población en general, cómo está manejando la administración este tipo de cosas. A esto, mirá que, a ver, hay que sumar lo que hemos sufrido en estos días para atrás en materia de represión sindical. Nosotros lamentamos tener que informar... Antes de irte del tema, ahora quiero hablar, sí, de eso contigo, antes de irte del tema. ¿Ustedes dudan de que realmente se concrete el anuncio de Villegas? Y a ver, a esta altura del partido, Jorge, yo te soy sincero, con todos los elementos que tenemos arriba de la mesa y todo lo que está surgiendo todos los días, con el manejo que le están dando el director de Recursos Humanos, Miguel Avella, ¿verdad?, mintiendo de forma descarada y vergonzosa, ¿verdad?, con las contradicciones del doctor Álvaro Villegas con las personas que él manda a negociar a esas mesas, con las contradicciones que hay, a ver, en esta instancia, en la Junta Departamental, Álvaro Villegas y Miguel Avella fueron juntos, se sentaron uno al lado del otro, y en una sola página se contradicen, ¿verdad?, de un párrafo a otro, en lo que dice uno y lo que dice el otro. O sea, parece un chiste esto. Entonces digo, sí dudamos, hasta enero de 2024 no vamos a tener confirmación, te digo más, por más que salga resolución del intendente. Porque ya es imposible creerle a esta gente. Entonces, en enero 2024, llamame y yo te digo si se dio o no el aumento salarial. No tengo otra forma, ¿viste?, de expresar. Bien. Háblame ahora de las persecuciones que decías. Y es tristísimo. Tristísimo lo que ha pasado, porque demuestra la incapacidad y la impotencia de poder manejar un conflicto de esta administración. El sindicato tiene muchas formas de comunicarse con la población. Una es, bueno, las audiciones salen por el medio en el que vos trabajás y otros medios del departamento. Tenemos el faro, pero también tenemos el contacto directo con la gente. Por ejemplo, la volanteada que se ha hecho en las plazas, en las calles, entregando información, conversando con el vecino y la vecina, explicándole cuál es la situación. Y además pasacalles, ¿verdad? Esos pasacalles que se cuelgan, que ofenden mucho menos o afectan mucho menos de lo que afecta a las campañas políticas cuando vienen, que forran el departamento en papeles Porque de eso nos ocupamos nosotros, lo colgamos por un tiempo determinado y después lo sacamos. Bueno, tristemente se nos han bajado esos pasacalles, coartando la libertad de expresión, violentando la ley 17.940 de derechos sindicales, algo totalmente absurdo y totalmente innecesario, porque esos pasacalles no tienen alusiones personales, no tienen leyendas ofensivas ni nada por el estilo. Son puestos muy cuidadosos de no obstaculizar el tránsito para no generar un accidente, pero además también la persecución a compañeras y compañeros. Tuvimos un compañero que fue desplazado de su sector de trabajo, se le informó que tenía que irse ahí, que no podía estar más ahí, el día después de haber sido parte de esa volanteada en la explanada de la Intendencia, trabajador afiliado a nuestro sindicato. Eso es persecución sindical, viene una denuncia en camino, que va a ser bien recibida por este sindicato. Bueno, la persecución a nivel sindical y las amenazas en el área de la salud que denunciaban los compañeros de la salud ante la preocupación que tienen en este tema tan delicado de represión sindical, y podríamos seguir. No se debe responder a un conflicto. Esto es un conflicto de intereses, la administración tiene lo suyo, nosotros los nuestros, y nosotros hacemos uso de un derecho. No se debe nunca reaccionar de esta forma por parte del gobierno departamental. Hay otro camino, hay otra forma. Levanten un teléfono, llamen, nos juntamos y lo discutimos en una mesa. Pero no reprimiendo y apretando a los trabajadores afiliados de sindicato para que no respondan a algo a lo que estamos obligados a responder y de lo que no vamos a ser cómplices, ¿no? Carlos, en algún momento en el comienzo de la charla hablaste de una visita a ACE. En breve síntesis, explicarle a los oyentes cuáles son las dificultades a nivel de la atención de salud en las policlínicas municipales y hasta dónde la Intendencia es responsable de la tarea que allí se pueda estar brindando en lo que tiene que ver con el servicio de salud. Bien breve. Mirá, el servicio en las policlínicas es dramático a esta altura, ¿tá? Es dramático por el recorte de personal, trabajadores de la salud que se retiran, por pero, edad, pero claro, trabajadores municipales, estamos hablando. Son trabajadores dependientes de la Intendencia. Exactamente. Bien. Exactamente. Sí. Médico contratado por la Intendencia que desempeña su tarea en una policlínica municipal que tiene convenio con ACE. ¿Eh? Sí. Una enfermera en la misma situación. Sí. Una psicóloga, una odontóloga, ¿verdad? Servicio médico que da la policlínica hace años, esto no es nuevo. Sí. Y que se vienen perdiendo. Dicho por Cipriani, director de ACE. ¿Y por qué se vienen perdiendo? ¿Por qué se vienen perdiendo? ¿Qué sucede? Porque los trabajadores, llegan a una edad de jubilación, se retiran. Se jubilan y no se reponen. Y a ver, si se te jubila un médico en una policlínica, en un barrio de estado de situación crítica, sí, de familias que necesitan atenderse y que tienen ingresos magros o ninguno, ¿verdad? Uh-huh. Ese médico lo perdiste. Si vos no lo repones, vos dejas gente sin atención y o recargás. Y lo tiene que reponer la Intendencia, decís vos. No hace. Claro, evidentemente. Bien, evidentemente. Bien. Yo te digo, te traslado a vos y a la población lo que dijo Cipriani. La responsabilidad de las policlínicas es de la Intendencia. ¿Ya? A nosotros ese tema no nos interesa. Esto es textual lo que estoy diciendo. El tema de las policlínicas de Maldonado es responsabilidad de la Intendencia de Maldonado y a nosotros no nos interesa. Pero te voy a decir más. No fuimos atendidos de muy buena forma, el hombre estaba muy molesto por las denuncias de la Capuera. Vos viste que en la Capuera hay un problema con la atención médica. Más que razonable el reclamo de la población de la Capuera con respecto a este tema, porque estamos hablando de la salud, y acá todo el mundo se lava las manos. En Maldonado hoy, a nivel municipal, hay una sola vacunadora. Mirá que esto que estoy diciendo de repente no lo puede atestiguar una familia que tenga sociedad médica privada, pero sí te lo pueden atestiguar las familias que van todos los días a golpear las puertas, ¿verdad? Y los compañeros y las compañeras, en total estado de vulnerabilidad de trabajo, no saben cómo lidiar con esa situación, porque fueron abandonados. Temas de seguridad, personas que entraron corriendo apuñaladas, y el personal, nuestros compañeros de trabajo, tuvieron que lidiar con esa situación porque quien lo apuñaló venía corriendo atrás de ellos. Robos en los autos. Temas de edilicio vergonzoso. Nosotros día escuchábamos, se lo dijimos en Montevideo, muy buena la gestión, la verdad, del diputado Echeverría, gestionando para que se abra una policlínica en Gregorio Aznárez, pero que no se olvide que es diputado de Maldonado, no de Gregorio Aznárez. No hay problema solamente en Gregorio Henares. Hay en Piriápolis, hay en Pan de Azúcar, hay acá en Maldonado mismo. Estamos hablando de la salud, no estamos hablando de cosas que pueden esperar. Esto no puede esperar. Esa es la realidad. Eduardo, gracias por esta charla, muy amable. Carlos, Jorge. Perdón, Carlos. Abrazo grande, disculpas. Gracias por llamar. Muy amable. Hasta pronto. Chau. La conversación era con el secretario general de Adiós Maldonado, Carlos García. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.